asistió a ese evento, como persona que ha estado siempre cerca también de lo que tiene que ver con la inmigración. Bueno, hoy les saludo desde el Complejo Deportivo Cultural Pexina, porque precisamente hoy se lleva a cabo la celebración de la diversidad. Y esto también pues hace presencia la concejala del Grupo Socialista del Ayuntamiento, Maite Ibáñez, a quien la saludamos a esta hora y por supuesto para que nos comparta un poco de la experiencia de este homenaje, esta celebración que se le hace precisamente a la diversidad. Bienvenida. Muchas gracias. Pues es un día especial porque es una oportunidad para conocernos y reconocernos también a través del otro. Yo creo que es una manera de poner en valor la pluralidad de culturas que tiene la ciudad de Valencia, conocernos mejor y sobre todo visibilizar la riqueza que tiene un día como hoy para celebrar la interculturalidad. Hablemos de las asociaciones que hicieron parte precisamente de esta celebración. Sí, cada vez se están sumando más asociaciones y es un trabajo además colaborativo que llevamos desde el Ayuntamiento, desde el grupo de trabajo, elaborando desde hace meses para poder desarrollar primero una selección de premiados y aprovecho también para dar la enhorabuena a Latinos FM por vuestra labor y también para hacer una representación de bailes y bueno, en definitiva de compartir. Son semanas de trabajo para hacer esta selección y para preparar con mucho cuidado este día. Y yo de verdad quiero dar las gracias a todo el equipo que forma parte también del Consejo de Inmigración de la Ciudad de Valencia por estar implicado y por aportar esta riqueza a la ciudad, que en definitiva es lo más grande. Cada año se lleva a cabo esta celebración, pero por último, ¿qué tuvo de especial esta, precisamente celebrada el 3 de junio? Tiene de especial un llamamiento importante en la ciudad de Valencia para que estemos apoyando la convivencia, para que estemos apoyando la diversidad, para que estemos luchando contra cualquier lacra violenta, contra racismo, de racismo, de xenofobia y cualquier elemento distorsionador de la riqueza cultural y de la aportación tan grande que hace la inmigración a nuestra ciudad. Yo creo que es una puesta en valor y es un momento para que todos reivindiquemos y este tipo de actuaciones se tengan que hacer más para que realmente esa lucha finalmente sea muy fuerte y logremos tener una sociedad plural, abierta y en convivencia y en paz. Ahí están entonces las distintas reacciones, tanto del Partido Socialista como por los lados del Partido Popular. Latinos FM ha sabido mantener ese equilibrio, dándole participación a todas las fuerzas políticas, incluso aquellas que se han mostrado críticas con la inmigración, críticas o mezquinas de una u otra forma. Y siempre vamos a entender que en el contexto de la democracia caben las diferencias, lógicamente, todo eso en el marco del respeto. Vamos a una breve pausa, cumplimos con un compromiso y luego vamos a escuchar más reacciones luego de estos reconocimientos. Y también vamos a escuchar, cómo no, a Diego Simbaña, director fundador de esta casa radial. Ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com.

el centro. Pero antes, lógicamente, debo decirle que hay tratamientos alternativos para enfermedades como el Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está la sede principal en la ciudad de Valencia, en la calle Floresta, número 18. Y el teléfono es el 960-516-680. Centro de Medicina Neuroregenerativa. La forma de mejorar la calidad de vida de los enfermos de Parkinson, Alzheimer, entre otras enfermedades. Pues bien, vamos entonces con los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País. Destaca en primera página: México da un triunfo arrollador a su primera presidenta. La izquierdista Claudia Sheinbaum se ha llevado el triunfo en las elecciones de este domingo. Bueno, seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Netanyahu expresa sus diferencias con el plan de Estados Unidos para Gaza. Más prensa. Mayer, si tenemos el diario El Mundo, de aquí de España, ¿no? Pues vamos entonces con el diario El Mundo. El Partido Popular lanza un eurodelito de traición para evitar otro primero de octubre. Fotografía de portada para Kylian Mbappé. El deseado aterriza con hambre de Champions. Vamos ahora al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El café mañanero con lo más importante de cada país. El repaso de la prensa latinoamericana, Mayerly. Destacamos precisamente los titulares de la prensa de América Latina. Nos vamos al país de Argentina en el diario Clarín. En primera página destaca el titular: el gobierno cruzó a Casanillo, pero empezó a repartir alimentos. Pues Milei fue hasta la capital humanos para respaldar otra vez a la ministra. También destaca: buena noticia para Milei. Tras 8 meses de caída, subió la recaudación. En otro titular, en primera plana de El Clarín: después de la elección, Biden analiza cerrar la frontera con México. Vamos ahora con la prensa colombiana. El diario El Tiempo, el principal diario de los colombianos, entra en primera página: proyecto de ley estatutaria, proyecto de ley antiestatutaria de educación genera inquietud en rectores de universidades privadas del país. Hay más: UGRD, soborno del negocio de carrotanques, se movió en bolsas de basura, según testigo clave. Más titulares: el paquete de 5 demandas contra el nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la FAO. Vamos con más titulares, Mayerly. Destacamos titulares también en el país del Perú, en el diario El Comercio. Pues también El Comercio convocó precisamente a líderes empresarios para dialogar sobre la política y la economía peruana. También se destaca por aquí, se destaca en primera plana del diario El Comercio del Perú: ineptitud de Corpac genera horas de caos en el aeropuerto del Perú. Vamos ahora con la prensa de Venezuela. Atención a los titulares en que destaca el principal diario de los venezolanos. Hablo de la prensa independiente. Brasil no enviará observadores a las presidenciales de Venezuela. Comando Venezuela, Ciudad Bolívar se prepara para recibir a María Corina Machado. Los titulares de los principales periódicos. Tenemos más periódicos. Más periódicos como el del Ecuador, Expreso. Destaca en su primera página: la judicatura dejó pasar por alto irregularidades de Guayas. En otro, también destaca en otro titular, en primera plana: México cursó un día electoral sin precedentes. Vamos ahora con la prensa de la República Dominicana, el diario Libre, en primera página. El presidente Luis Abinader asegura reforma fiscal se discutirá con todos los sectores. Hay más. Integrarán 20.000 efectivos a la Policía Nacional en próxima gestión. El Gran Santo Domingo y Santiago siguen abarrotados de propaganda política. Luego de las elecciones presidenciales de el pasado 19 de mayo. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Escuchamos también el repaso de las tendencias en las redes sociales, un segmento que nos comparte Carlo Angulo. Entre las últimas tendencias en redes sociales tenemos el nombre del Real Madrid y de Kylian Mbappé por el anuncio de la llegada del futbolista francés al Club Blanco para la próxima temporada por 5 temporadas. Entre otros de los hashtags más utilizados del día tenemos el hashtag de Venom The Last Dance por el anuncio de el primer tráiler de la nueva película protagonizada por Tom Hardy en el papel del simbionte que forma parte de los villanos de Spider-Man que tienen una franquicia asegurada con las producciones de Sony. Otros nombres como el de The Boys, al igual que el de Coutinho, forman parte de lo más comentado y el nombre de Star Wars forma parte de las últimas tendencias por el día de hoy el estreno de The Acolyte, la nueva serie de Star Wars que ya se encuentra disponible en Disney Plus, mientras que entre otros los nombres importantes tenemos como el de Ansu Fati por su vuelta al Barcelona. Miley Cyrus forma parte de las tendencias, al igual que el hashtag Lover Island, al igual que el hashtag Feliz Martes y el hashtag Buenos Días, de igual forma que nombres como grandes futbolistas, como el de Cristiano Ronaldo, forman parte de las tendencias porque forma parte de aquellos que han realizado algún tipo de comentario para celebrar la llegada de Mbappé próximamente al Real Madrid. Gracias, Carlos. Esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero, la prensa. Vieras lo que siente mi alma. Cada vez que pienso en ti, si tú supieras cómo pierdo la calma. Cada vez que pienso en ti, el sol y el mar se ven igual. Cada vez que pienso en ti, tu amor me sube la moral. Cada vez que pienso en ti, si quieres, yo voy a. Siento que vuelo, mi alma, mis alas son esa mirada que me pone a volar bailando en la sala. Tengo esa fotografía, mi corazón está guardada y desde 2002 quedé enamorada. Bailándome así, bajo el cielo azul, medallo te tiene flechada. Pienso en ti. Los tenemos Juanes y Deli Furtado nuevamente desde el año 2002 que se conocieron, grabaron la primera canción, recuerdan fotografía inolvidable, ahí está. Pero la fotografía se hace precisamente para recordar, pero esta fue una fotografía hecha canción y todo un éxito. Cada vez que pienso en ti. Juanes y Nelly Furtado. Ahora es Juanes quien le devuelve el favor a Nelly Furtado. En Gala y Dalí. Su nueva colaboración. 22 años después. Espectacular. ¿Sabes? Aquí estoy en medallo cuando quieras venir y me avisas. Quiero. toca muy bonito. Cada vez que pienso en ti. Cada vez que quiera Nelly Furtado, ahí va a encontrar a Juanes. Okay, so this was like 22, 23 years ago. And we are singing together our song Fotografía at the ALMA Awards. So we hadn't seen each other since Nashville, since we recorded, so we're like super excited to be here. Gala y Dalí, el título de la canción, trae toda esta conversación de Nelly Furtado. Recordemos, una artista canadiense, pero de padres portugueses. Y Juanes, bueno, definitivamente un colombiano que no para de triunfar. Y ahí lo tenemos entonces con una colaboración nueva. Esta vez, repito, devolviéndole el favor a Nelly Furtado. Ya creo que esta es la tercera o cuarta canción que han grabado juntos a manera de colaboración y siempre es un éxito. Aquí estamos en el Café Mañanero para dar cuenta de todo lo que ocurre en el contexto de la cultura hispanoamericana. La música, desde luego, es parte importante de nuestro programa. Avanzamos en el Café Mañanero. Estamos a nombre, preste mucha atención, estamos a nombre de Restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello número 7, cerca al Estadio Mestalla. Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Está abierto de miércoles a domingo. Restaurante Yacaré. Entre a la web restauranteyacaré.es y va a encontrar toda la información de la carta y el servicio. Restaurante Yacaré. Estamos comentando lo que fue la celebración del Día de la Diversidad Cultural en Valencia, organizado por el ayuntamiento de esta ciudad, en particular por la Concejalía de Servicios Sociales. Y estuvimos ya escuchando a la concejal de la cartera, la concejal Marta Torrado, y estuvimos también escuchando a la concejal Maite Ibáñez. Bueno, voces que le estuvieron también acompañando en el día de ayer. Las comparsas, una gala donde hubo un reconocimiento para asociaciones, organizaciones no gubernamentales que trabajan en el ámbito cultural en la ciudad de Valencia, una ciudad que hoy por hoy es un crisol de culturas de todo el mundo. Y se vio reflejado en esa ceremonia que se celebró, valga la redundancia, en el complejo La Pichina, allí en la Fundación Deportiva Municipal. En esta ocasión se escucharon, se vieron lo que fueron las comparsas. Fue una gala muy bonita. Allí estuvo gran parte del equipo de Latinos FM, que hizo parte también de los reconocidos ya en el campo del emprendimiento, de la parte empresarial, porque hubo apartado de asociaciones, apartado de entidades. En el apartado de asociaciones podemos citar la Casa Marruecos. Así es. Yo creo que más que el reconocimiento, sí, Jorge, hay que destacar también el espacio y la oportunidad que tuvieron precisamente las asociaciones y cada uno de los que tuvieron la oportunidad de recibir el reconocimiento, de mostrar un poco a los que estábamos presentes el trabajo que vienen adelantando por años, ese compromiso que tienen, la marca que han dejado y cómo siguen también uniéndose otro tipo de asociaciones a lo que es la ciudad de Valencia, y que el ayuntamiento con sus políticas precisamente a favor de esos grupos, pues le abre estos espacios para darlos a conocer y integrarse un poco y acercarse más a este tipo de entidades. Y por supuesto, como reiteramos, Latinos Televisión y Latinos FM tuvo la oportunidad también demostrar ese trabajo que viene adelantando por años, precisamente la interacción de esta cultura y hacer parte de esta celebración de la diversidad cultural, que es esta celebración a nivel mundial. Pues es un orgullo que el medio de comunicación haga parte de ese proceso de ir creciendo y de integrarnos un poco más a lo que es la cultura y de acercarnos también a todos los países de Latinoamérica. Esta es una radio que ha sido protagonista de la integración, no del discurso, sino de las acciones de integración, por supuesto, dejando ver nuestros matices culturales. Esta radio Incluso no solamente nos ceñimos a lo que corresponde al ámbito hispanoamericano, sino que aquí se han escuchado voces. Por cierto, ayer me emocionó mucho porque hubo un homenaje a Félix Evanda, porque la Casa Camerún fue reconocida también el día de ayer. Se le otorgó esa distinción y yo pienso que merecidamente, porque conocí la labor de Félix Evanda, que estuvo en nuestros micrófonos. Tuve incluso la intención de acercarme a la representante de Casa Camerún para contarle que tenemos archivos con Félix Evanda, un luchador incansable de la integración y la multiculturalidad, ciudadano de origen camerunés que vivió en esta ciudad. Lo recuerdo perfectamente, un hombre siempre con una sonrisa. Hay personas que siempre tienen una sonrisa, que son personas que le aportan al mundo. Se nos fue muy joven Félix, pero se fue de cierta forma, porque nos quedamos con sus acciones. Y ayer en esa gala, qué bueno que se haya recordado a Félix, quien fue director o presidente de la Casa Camerún. Y decía que también se reconoció la labor de algunas entidades. Es el caso de una asociación que trabaja con la prehistoria, el Museo de la Prehistoria en Valencia. A ver si lo tenemos por aquí. Ya tenemos la entrevista para compartir, para seguir escuchando reacciones luego de la celebración del Día de la Diversidad Cultural celebrada por el Ayuntamiento de Valencia, con la participación de asociaciones y de muchos sectores de la comunidad inmigrante en esta ciudad. En el marco de la celebración del Día de la Diversidad Cultural en Valencia, ha habido muchos reconocimientos. Uno ha ido a parar al Museo de la Prehistoria de Valencia. Nos acompaña Padre Jesús de Pedro y dos personas más que usted se va a encargar. Sí, por supuesto. En primera instancia, felicitaciones por este reconocimiento y que esta sea oportunidad para conocer un poco más acerca de este museo. Estamos muy contentas, muy contentos del premio que acaban de entregarnos en este acto. Ha sido además un acto muy emotivo y muy entrañable. Y yo represento al Museo de Prehistoria aquí hoy, pero vengo acompañada de los dos artífices del trabajo que se ha hecho para ganar este reconocimiento que nos han dado hoy. Ellos son Tono Vizcaíno y Begoña Soler, son personal del Museo de Prehistoria, que han desarrollado un proyecto muy interesante, el Proyecto Barrio, el Proyecto Barri en Valencia, en el que se trabaja con asociaciones tanto de la zona del barrio histórico más cercano a donde está el Museo de Prehistoria, como también de otras zonas de la ciudad de Valencia. Y en ese Proyecto Barrio ha sido cuando se ha entrado en contacto con todo el tema de las asociaciones, también de migrantes, que han llevado adelante un proyecto muy interesante que se desarrolló justamente el año pasado para la Noche de los Museos, que se celebró el 18 de mayo de 2023. Entonces, en ese proyecto que ellos trabajaron junto con todas estas asociaciones, con todos estos grupos, fue una experiencia muy, muy positiva, muy enriquecedora, y gracias a esa experiencia que estamos hoy aquí. Muy bien. Si queréis preguntarles a... Claro que sí. Por el desarrollo de esa actividad que se hizo. Sí, pero antes, permíteme, acércate un poco más acá. Muy bien. ¿Qué representa para ti este reconocimiento que hoy les han otorgado? Pues mira, este no es un reconocimiento personal, este es un reconocimiento de un trabajo en equipo con las 15 asociaciones de migrantes con las que realizamos este proyecto y con el grupo del Ayuntamiento de Valencia, que ha sido clave, los técnicos del Ayuntamiento de Valencia, para llevar adelante este proyecto. Y yo creo que es un reconocimiento a un trabajo intercultural en el que hemos intentado acercar el Museo de Prehistoria, acercar la historia más antigua de la humanidad a través de los objetos y dar a conocer el museo y conocer nosotros cómo la historias de migrantes actuales se pueden conectar con las historias de migrantes del pasado a través de los objetos. Tono, añade. El rastro de la inmigración precisamente está desde la prehistoria. ¿Qué invitación le puedes hacer a las personas que nos están siguiendo para que conozcan precisamente lo que tienen para mostrar, para recordar y para enseñar sobre todo el Museo de la Prehistoria de Valencia? Pues efectivamente, si algo caracteriza a la humanidad es que desde el origen mismo empezó a migrar, desde el origen en África, y eso es justamente lo que hemos querido reivindicar en este proyecto, ¿no? Entender que en las salas de nuestro museo hay objetos que nos hablan de gente que se está desplazando desde hace miles de años y que esos desplazamientos son la base del encuentro cultural entre culturas y territorios muy distintos, con lo cual lo que hemos querido es dar continuidad a esa idea con las migraciones de la actualidad y entender que esas cosas que pasaban en el pasado, esos encuentros entre personas, esas migraciones, tienen una continuidad en nuestro presente. Y justamente en el proyecto hemos querido explicar cómo a través de los objetos podemos llegar a historias de migración, tanto en clave de pasado como en clave de presente. Una vez más, felicitaciones por este reconocimiento y bueno, pues les animo a que sigan trabajando por la cultura y gracias por poner en valor lo que es la historia de la inmigración también. Muy amables. También a vosotros, vuestro reconocimiento, ¿no? Y, o sea, vuestro agradecimiento por esta entrevista que nos hacéis y vuestro reconocimiento bien ganado con la labor que lleváis haciendo ya desde hace años. Enhorabuena también a vosotros. Os esperamos en nuestro museo. Tenéis que venir al museo, a que os enseñemos nuestras vitrinas y nuestro espacio. Gracias y felicitaciones entonces al Museo de la Prehistoria de Valencia, que recibió también un reconocimiento. Y ahora sí, Mayerly, vamos a la entrevista con el director de Latinos FM y Latinos Televisión. Lo digo en ese orden porque primero fue Latinos FM y luego Latinos Televisión. Así es. Hoy somos más que Latinos FM y Latinos Televisión, somos más que radio y televisión. ¿Por qué lo digo? Porque estamos también presentes en las redes sociales. Ya. Estamos en este mundo que ha venido en ebullición. No somos ajenos también a este fenómeno. Nos pueden seguir perfectamente compartiendo todos los archivos. Ya les decía ayer que la radio lo que ha hecho es fortalecerse con la llegada de Internet, como muchos sectores del ámbito empresarial, del ámbito social, la comunicación simplemente también se ha visto reforzada. Y enhorabuena, por supuesto, a Diego. Pero aquí está la entrevista ayer en el lugar de la ceremonia. Hoy es un día muy especial para Latinos FM y Latinos Televisión porque se ha visto reconocido el trabajo que se viene desarrollando desde hace más de 17 años. Es una labor ardua en el campo de la comunicación, pero con una incidencia muy importante en lo que tiene que ver con la integración y ponemos en valor principalmente todo lo que tiene que ver con la inmigración. Nos acompaña Diego Simbaña, como pueden ver, el director de Latinos FM y Latinos Televisión, y hay que abonarle que ha sido el fundador. Por eso digo que este trabajo viene de muy lejos. Por primera vez, el Ayuntamiento de Valencia otorga un reconocimiento oficial a un medio de comunicación latino. Y qué bueno que haya sido precisamente para las manos de Latinos FM y Latinos Televisión. Diego, enhorabuena. Muchísimas gracias por este premio. Primero al ayuntamiento por hacerlo oficial de esta manera y segundo también a todo el equipo, ¿no? A todo este equipo que ha venido trabajando día a día, que se esfuerza, todos ustedes como unos grandes profesionales que ejercen fuera de su país y han sabido mostrar el trabajo tan lejos, sin embargo, mostrando lo bien hecho que se hace aquí en Valencia, los medios de comunicación latinos y en especial, pues en este caso nosotros, ¿no? Latinos FM y Latinos Televisión, el premio para todo el equipo que ha elaborado y ha trabajado día a día y se esfuerza por entregar el mejor producto a través de nuestros medios. Nos acompaña Rubí y Mayerly, así que Rubí, yo sé que tienes preguntas para Diego. Bueno, ¿qué se siente ser el primer medio de comunicación latino en llevarse ese premio? agradecido, la verdad, total, porque se está engrandeciendo el trabajo de todo este gran equipo de ustedes, ¿no? De ustedes que con tanto sacrificio día a día van ejerciendo su profesión y sobre todo llevando actualidad, noticias, diversión a través de los medios de comunicación. Agradecido total. ¿Cómo se lleva a tener tantas nacionalidades distintas en un equipo de trabajo tan grande como es el de Latinos FM y el de Latinos TV? A la final, esa diversidad nos ha enseñado a todos y hemos mostrado también nuestra cultura a través de las ondas, a través de la televisión. Ha sido total, lo mejor que me ha pasado. Paso el testigo a mi compañera Mayerly. Mayerly, los micrófonos son suyos. Preguntas por hacer. Gracias. Yo en primera instancia tengo que decir que celebramos como equipo este homenaje que le hacen como tal al medio de comunicación, o sea, como gerente Diego, además porque en el equipo también hacen parte de varias nacionalidades. Entre esas yo me siento orgullosa de hacer parte, así que ese mensaje también a la gente que sigue este medio de comunicación, que está pendiente de la información y además con responsabilidad y la buena relación también de los consulados y en ese momento también el trabajo con el ayuntamiento. Ha sido algo muy especial, no un trabajo que no se ha hecho el día de ayer, sino el que se viene haciendo desde hace 17 años con la veracidad de cada uno de los profesionales que laboran en el medio, pero sobre todo con el cariño y la entrega total de todos para poder entregar información, música, cultura y sobre todo unión. Ese mensaje en este punto agradezco que sea a la parte empresarial, porque para nosotros ha sido siempre el mostrar al empresario latino, al empresario que viene aquí y aporta a esta sociedad, que muchas veces no es visibilizado. Entonces para nosotros este tema ha sido muy importante porque se muestra que se está empezando a mirar más allá y el empresario latino es el que gana con esto. Yo por último quiero preguntarle rápidamente, usted como gerente, ya que estaba así direccionando ese tipo de medios, ¿ha visto la evolución de la migración en España como tal y en Valencia? De cada uno de los medios, ¿no? En nuestro caso ha sido, la visión siempre ha sido esta de hermandad desde el día uno, con el nombre que es Latinos, era la unificación de todas esas voces latinoamericanas que necesitaban una ventana para poder transmitir, para poder decir, para poder comunicarse en la sociedad en la que estábamos viviendo. Jorge, seguimos celebrando como equipo. Por supuesto, pero sería muy importante que brevemente, Diego, nos recordaras cómo nació Latinos FM y luego Latinos Televisión. El nacimiento de Latinos FM, una visión de comunicar, ¿no? Como hemos dicho, el nombre, precisamente el de Latinos, era unificar. De pronto, la misma cultura de cada migrante que venía, Colombia, Ecuador, Bolivia, en esos momentos, por allá por los años 2000, no era una sola voz de unificación. De pronto, nunca tener que guetizarnos, de tener que ir a un solo sitio, sino de que podamos unificar voces, siempre fuese el objetivo. Porque de pronto, ya en ese momento existía algún otro medio, pero que guetizaba de pronto a un solo país. La apertura de Latinos siempre fue el querer abarcar más nacionalidades, enriquecerse con música de otros países, porque aunque piensan que somos de Latinoamérica, a todos nos gusta la misma música, no es así. Y ese norte nunca se ha perdido, ¿no? Hasta desde el día que nació hasta el día de hoy, seguimos teniendo voces de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, de Honduras, y seguimos buscando todo lo que venga, ¿no? Y siempre tenemos esa puerta abierta para todos los profesionales que quieran en Latinos FM tener un espacio. Diego, sabemos que tener un medio de comunicación es muy difícil, me faltó la historia de Latinos Televisión, pero es una historia de sacrificio, de muchas madrugadas en los ordenadores, buscando. No es fácil sobrevivir, como bien lo dijo Diego, pertenece al sector privado y es una situación muy compleja sobrellevar un medio de comunicación. Diego, este reconocimiento desde luego lo hacemos extensivo para todas las personas que han pasado por Latinos en Televisión. Bien lo decías, hoy perfectamente es la voz de todos los latinos y nos atrevemos a decir que más allá de los latinos, sino los hispanoamericanos en general y los inmigrantes, porque en nuestro programa precisamente hemos sido testigos como gente de África, de Asia, de Europa del Este se sienten representados con el trabajo que realizamos. Para nosotros la verdad que es un agrado siempre el tener esa puerta abierta para dar voz

sueltas en Europa. El show humorístico más aclamado en Ecuador llega a Valencia. Viernes 21 de junio desde las 20 horas en discoteca Bora Bora. Avenida Gaspar Aguilar 17, zona Mercado de Jesús. Entrada general 20 euros, VIP 30 euros. Punto de venta, la Casa de Diego II. Información y reservas al 631-534-356. Invita a Alex el Negro. Un evento para morirte de la risa. No te lo pierdas. Para los amantes de la buena carne, carnicería José María Chulia. Entrecot, lomo alto y bajo, carne para mechar, morcillas carupaneras, chorizos, criollos y picantes, pollo, conejo sobre barriga, muchacho redondo y cuadrado, churrasco, milanesa de cerdo y todo en productos latinos y charcutería valenciana. Carnicería José María Chulia, calle Benimodo, número 38, 603-23-5862. Para los amantes de la carne, carnicería José María Chulia. Síguenos en Instagram. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAB Plus. En DAB Plus. En el Café Mañanero, el personaje del día. Más cementos en el Café Mañanero, más cementos. Sí, aquí está el personaje del día. El personaje del día no podía ser otro que el futbolista francés, el campeón del mundo Kylian Mbappé. Tras el anuncio de su llegada al Real Madrid, el delantero se expresó en las redes sociales luego de su confirmación a la Casa Blanca, firmando un contrato hasta el año 2029. Y es así como se declaró, sin mencionar y sin gastar 0 euros, el comunicado publicado a las 19 horas con 27 minutos se trató de una de las noticias más importantes de la semana, llegando a tener que volver a cargar la página del Club Blanco, pues se había visto saturada por la cantidad de personas que estaban leyendo el comunicado oficial. En la publicación de redes sociales, un hecho sueño realidad, estoy muy feliz y muy orgulloso de formar parte del club de mis sueños, fueron parte de las declaraciones de Mbappé. No es una novedad de la simpatía del ex Mónaco por el último vencedor de la Champions League. Cuando irrumpió en el mundo del fútbol, se viralizaron las imágenes de cuando su cuarto, siendo muy joven, estaba tapizada con los pósters del club español y del atacante portugués Cristiano Ronaldo, quien fue una de las personas que comentó su publicación, estableciendo que está muy orgulloso de verlo llegar al Club Blanco y que espera verlo iluminar muy pronto el Bernabéu. Entre las cifras, lo más impactante es que Kylian Mbappé llega como agente libre para el Club Blanco y podría haber desembarcado hace 2 años, pero optó por permanecer en el Paris Saint-Germain y ahora llega a la Liga de España en el clímax de su carrera con 25 años y el anhelo de ganar finalmente la Champions League. A nivel de clubes, ostenta ya con 17 vuestras olímpicas, además de la corona del Mundial de Rusia 2018 y el subcampeonato de Qatar, donde cayó por penales ante la Argentina de Lionel Messi. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Vamos ahora con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Este es el tema sin duda alguna más importante en el día de hoy que vamos a encontrar en los principales periódicos, la llegada de Kylian Mbappé de forma oficial al Real Madrid. Ya lo encontramos justamente en el personaje del día. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Esta es la actualidad deportiva que empieza con el fichaje de Kylian Mbappé por parte del Real Madrid. El tan sonado fichaje. El deportista más esperado. Por fin entonces aterriza en el Santiago Bernabéu. Nada ni nadie lo ha podido detener. Su sueño era jugar en el Real Madrid y por fin lo podrá hacer en la próxima temporada. Campeón del mundo, Kylian Mbappé. Enhorabuena al Real Madrid, que le siguen acompañando las buenas noticias tras conseguir el 15º título de la Champions y la Liga número 36 esta temporada. Ya lo decíamos en algún momento, si lo ganan todo con la nómina que tenían, ahora qué tal haciéndose con el jugador más importante del planeta, el jugador más codiciado, Kylian Mbappé. Y conviene recordarlo, aunque nació en Francia, es hijo de inmigrantes africanos. Y aquí una reflexión. Ahora que hay tanta reticencia o se ve tan mal la llegada de inmigrantes a Europa, y en particular, porque las cosas hay que llamarlas por su nombre, desde África, mire quiénes llegan. ¿Qué nos traen los inmigrantes? Nos traen también la posibilidad de que nazcan jugadores como Kylian Mbappé. La lista es larga. Ansu Fati. Por cierto, ahora que llegan, llega la Eurocopa, vamos a poder apreciar la postal de las formaciones de los distintos equipos. Y perfectamente se va a apreciar cómo está llena esa postal, hablo del 11 inicialista, de jugadores de color. Esos son los que se alcanzan a notar, pero definitivamente es un reflejo del aporte de la inmigración en el deporte. En el deporte, como uno de los tantos sectores de la sociedad. Kylian Mbappé, jugador del Paris Saint-Germain o ex jugador del Paris Saint-Germain, aterriza ahora en el Real Madrid como la perla del fútbol más codiciada y tiene raíces inmigrantes y tiene raíces africanas. Lo demuestra su apellido. Si habría que añadirle un apellido más, sería inmigrante. Pues bien, entramos en desarrollo. Adolfo Jiménez del Río, por supuesto, inicia el repaso de la actualidad con el fichaje de Kylian Mbappé, aunque también tenemos en Roland Garros, que se está disputando precisamente en territorio francés. Y el criterium que también se corre en territorio francés, hay muchas noticias. Y por cierto, del otro lado del Atlántico tenemos el sorteo de Copa Libertadores de América tras finalizar la fase de grupos. Estamos hablando ya entonces de los octavos de final. Adolfo Jiménez del Río. Después de un tremendo novelón que ya llevaba varios mercados de fichajes en la incertidumbre, por fin Kylian Mbappé es oficialmente jugador del Real Madrid. Y es que en el día de ayer se hizo oficial y el acuerdo que lo llevará al fútbol español tras confirmar su partida del PSG en condición de libre. Y es que el jugador francés de 25 años hará su desembarco en el Santiago Bernabéu luego de 7 temporadas con el Paris Saint-Germain, con el que decidió no renovar su contrato. Y es que firmará contrato hasta el 2029 y cobrará una prima de fichaje de 100 millones de euros a repartir entre los 5 años de contrato. Y es que el Club Blanco confirmó a través de las redes sociales que Kylian Mbappé, que debutó profesionalmente en el AS Mónaco en 2015 y se consagró campeón del mundo con Francia en el 2018, selló su vínculo con la institución, el Real Madrid Club Fútbol, y han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas 5 temporadas. Es lo que reza el escueto comunicado publicado es en las horas de la noche, en el día de ayer, hora española. Y es que Kylian Mbappé estuvo 7 temporadas en el PSG, donde marcó 255 goles con el máximo anotador de la historia del club, pero asimismo siempre con el deseo de alcanzar una gran final de la UEFA Champions League, tan ansiada por él, pero que no ha sido posible en este equipo. ¿Lo logrará por fin con el Real Madrid? Esa es su gran esperanza. Al final valió la pena la espera, porque el Real Madrid pudo hacerse con el jugador, lograr los títulos, y el jugador no le ha costado un céntimo el traspaso. Simplemente tendrá que desembolsar, eso sí, el jugoso sueldo que va a ganar. También ha valido la pena por parte del jugador. Tal vez, sí, se ha perdido el título que acaba de celebrar el Real Madrid, o los títulos, porque no solamente ganó la Champions, sino también la Liga. Es la noticia del día, de la semana y probablemente de la temporada. El fichaje indudablemente más importante de este mercado de verano, el mercado más importante. Así estará reforzado el Real Madrid para la próxima temporada, especialmente en la delantera, con el hombre más efectivo, Kylian Mbappé. Esa es la noticia entonces en el ámbito deportivo. La presentamos a nombre de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación en iqualo.com. Es gratis y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Para empezar, la apertura de cuenta bancaria con el pasaporte, así de sencillo. Para ser usuario de Iqualo solo necesita del pasaporte. Podrá enviar dinero, luego también solicitar microcréditos, préstamos, hasta hipotecas, hacer compras. Son muchos los servicios con Iqualo. No lo olvide, el primer neobanco para inmigrantes en Europa ya está en funcionamiento. Pasamos a otras noticias del mundo del deporte. Vamos con Copa Libertadores de América para continuar con fútbol. En el día de ayer se realizó el sorteo de la Copa Libertadores de América, a falta de dos partidos de la fase de grupos. Uno precisamente que se juega el próximo miércoles 5 entre el Huachipato y el Gremio. Y el otro que se juega el próximo domingo 9 de junio entre el Gremio y Estudiantes de La Plata. Y ya se tienen las fechas para lo que serán los octavos de final. Y es que el 14 de agosto arrancan estos octavos de final con los siguientes encuentros: Colo-Colo frente al Junior de Barranquilla, el Nacional de Montevideo frente al Sao Paulo, el San Lorenzo de Almagro de Argentina frente al Atlético Mineiro, Talleres de Argentina frente al River Plate, donde se espera ver tremendo encuentro. Latino Deportes, también con el auspicio de el Centro de Medicina Neuroregenerativa. Preste mucha atención. Es un procedimiento integral y de por vida. Además, no quirúrgico. Equipo médico multidisciplinar. Profesionalidad y experiencia acreditada. Centro de Medicina Neuroregenerativa. Tratamiento de enfermedades como Parkinson, Alzheimer, entre otras enfermedades. Centro de Medicina Neuroregenerativa. ¿Dónde está?, se preguntan muchos. Pues tome nota. La sede principal en Valencia, aunque presta servicios también en América Latina. Calle La Floresta, número 18. El teléfono, WhatsApp, 610-14-1541. 610-14-1541. Pues bien, avanzamos en Latino Deportes. Lo hacemos también con información del mundo del ciclismo, igualmente con información del tenis. Hay mucho todavía aquí en Latino Deportes. Pero antes, un mensaje de un lugar aquí en Valencia que tiene sabores de España y Latinoamérica, Mayerli. Yeah. Sí, señores, sí, señores, y yo quiero hacer una invitación muy, muy especial a Café Bar Cuina, el sitio de todos sabores de España y Latinoamérica, además desayunos, menú diario, rico arroz al horno, tapas, morros, picaña o cocinas de Brasil, empanadas colombianas, platos por encargo, gran variedad de cócteles y jugos de frutas tropicales. Café Bar Cuina, celebración de cumpleaños y eventos especiales, el ambiente diferente y atención incomparable de lunes a sábado de las 8 hasta el cierre, pues sin salir de la ciudad. La dirección, Avenida Peset, Alexandre 133, Café Bar Cuina. Ya lo escucharon, Café Bar Cuina en Valencia. Continuamos compartiendo más información deportiva. Está listo Adolfo Jiménez del Río también con Roland Garros. Y tenemos Criterium Dauphin Libre. Bueno, vamos con Criterium. Y en el día de ayer se corrió la segunda etapa del Criterium del Dauphin, y en donde el ciclista danés Magnus Cort Nielsen del 1X Mobility apareció en medio de una espesa niebla para alzar los brazos como vencedor de la segunda etapa de este Criterium, disputada entre Gannat y el Col de la Loc, de 142 kilómetros de recorrido, y en la que además tuvo como premio el maillot amarillo de líder. Y es que después de la victoria contundente de Magnus Cort Nielsen, la clasificación general queda de la siguiente manera: liderando Magnus Cort Nielsen de Dinamarca, seguido de Primoz Roglic de Eslovenia, del Bora Hansgrohe, a 4 segundos. Tercero, Mateo Jorgensen de Estados Unidos, del Big Malice, a 6 segundos. Cuarto, Bruno Almiral de Francia, del Decathlon AG2R, a 8 segundos. En la quinta posición, Clément Campoussin de Francia, del Arkea Jourdelles, a 10 segundos. A los mismos 10 segundos, en la séptima, el mejor español, el del Movistar, Oyer Lascano, a los mismos 10 segundos. Y los mejores latinoamericanos clasificados, en la posición 18, el colombiano Santiago Buitrago, del Bora Victorious, a 10 segundos también. En la 21, Santiago Umba, de la Astana, los mismos 10 segundos. Y en la 27, Iván Ramiro Sosa, del Movistar, también a los mismos 10 segundos. Y para hoy se espera más movimiento en la tabla de clasificación, ya que llega la dura montaña. Una montaña que arrancará con 181,7 kilómetros de recorrido, enlazando las localidades de Celles-sur-Dorwe y L'Estable. Y en la segunda mitad de la etapa se encadenan las altas cotas de Rotornac. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, en etapa de montaña en el Dauphin Libre con los hombres fuertes del pelotón internacional. De esta forma llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Mayerly Urrego y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Seas mi